caminando por la playa voy buscando un sonero que se fue sin regresar. Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche, como la estrella besa la palma con su penal. Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche, como la estrella besa la palma con su penal. Chapoteando el vendaval se estremecía y la noche con su manto de coral. Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche, como la estrella besa la palma con su penal. Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche, como la estrella besa la palma con su penal. Y así sigo caminando y sigo buscando este guaguancó. Y al ver que el mar no responde, suena menos fuego y ahora vengo yo.